cuatro sujetos vienen llegando, montados en sus bravos caballos. La tierra tiembla, todo se incendia, hay conmoción y cunde el pánico. El suelo cede bajo mis pies, reina el caos a mi alrededor. Las alimañas huyen despavoridas. Cuatro jinetes dan las llaves del averno. Yo perdido y solo me he quedado aquí. Caminando sobre ruinas, entre escombros y destrucción. Esquivando cada tres compras.